Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes, Ana, y queridos radio oyentes. Buenas tardes, Esther. Estoy como nerviosa, ¿no? Como con los nervios de la primera vez. Sí, es como la vuelta al cole, ¿no? Tenemos listo todo el material escolar. ¿Cómo va a ser este nuevo comienzo? Sí, con la mochila preparada. En realidad no. En realidad nos ha pillado un poco como dónde están las cosas, qué hace esto aquí, porque esto se ha movido de sitio. Estos cables no están enchufados donde tienen que ir, así un poco. Ha tenido su parte de improvisación, que siempre está bien para no confiarnos, ¿no? Pero lo bueno de todo eso es que hemos sabido salir del paso sin recurrir a nadie, o sea que en el fondo tan perdidas no estamos. No, o sea, y si nos perdemos nos encontramos. Que así somos nosotras. Claro. Así que nada, volvemos con muchas ganas, el comienzo de este nuevo año, con algunas noticias, entre ellas que Loreto no nos va a acompañar más desde los micros, pero va a estar ahí en la sombra echándonos una mano con su maravilloso talento en el diseño. Así que bueno, le mandamos un abrazo enorme desde aquí. Y que además está de vacaciones. O sea, poco nos echa de menos. Además, y poco hablamos de eso, también. No sé cómo hacemos siempre que falta alguna de nosotras. Está de vacaciones, la odiamos en silencio. Sí. Pero bueno, la odiamos y la queremos. En silencio ante los micros. Pero sí. Y has dicho, empezamos el nuevo año. Me encanta, me has rayado, porque claro, entiendo cómo... No, lo entiendo, porque el otro día además vi un post de profesores diciendo ¡empieza nuestro año! Y dije, ¿pero qué es esto? Es que el año de toda la vida empieza en septiembre. Bueno, de toda la vida. De toda la vida. Y cuando dejas el colegio también sigue siendo septiembre. Sí, claro. Vale, bien. De hecho, hoy he visto un post en Instagram que preguntaba, era como una encuesta, ¿no? ¿Para ti el año cuándo empieza? ¿En enero o en septiembre? Y de momento iba ganando septiembre. Pues debate. Yo esto lo veo debate. ¿A quién invitamos para hablar de esto? A profesores y alumnos. No, ya verás. Que, claro. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Tú diciembre cómo te lo tomas, Esther? Con un té. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, vamos a pasar un tupido velo por encima de todo esto y vamos a deciros que venimos con muchas ganas, venimos con muchas ideas, algunas de ellas ya se han visto frustradas, porque es lo que suele pasar también con todo esto, ¿no? Con los Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como y a veces no me lo llego a comer. Lo guiso, pero no me lo llego a comer. Pero entre otras cosas, lo que sí que hemos sacado, y esto sí que queríamos que estuviese ya fuera desde el primer momento, es una playlist de Spotify. ¿Por qué? Porque es gratis hacerlo, ¿vale? Y bueno, lo que hemos querido recopilar a toda la gente que ha venido en estas últimas temporadas desde que comenzamos en febrero del año pasado, ¿no? Sí, un año y medio ya. Hemos recopilado un poco temas que han ido sacando nuevos o algunos que sí que han presentado en la radio para que no os perdáis todo el talento que pasa por nuestros micros. Así que os invitamos a escucharla, os dejamos... Bueno, está ya el enlace a la playlist. Está ya el enlace, pero aparte también vamos a crear una playlist de recomendaciones, que eso lo vamos a empezar a hacer en este programa. Así que si queréis saber más al respecto, no os lo voy a decir, claramente, porque quiero que la gente se quede a escuchar. Entonces lo voy a decir luego, más tarde. No voy a decir cuándo. Al final. Al final, entre medias, no se sabe. Bueno, no, así escuchan todo el programa. Hay que estar pendiente. Así que, bueno, traemos muchas cosas, también mucho talento hoy por aquí, que os presentamos en unos segunditos. Pues como os hemos anunciado, estamos hoy muy bien acompañadas, como cada lunes, esta vez con dos integrantes de Kerkus, que es un grupo de rock alternativo nacido en 2012 en Madrid. Tras varios cambios en su formación, se ha consolidado con César Villena, David Prieto, Eva Prieto y Miguel Domingo. Y hoy nos acompañan pues dos de ellos, que son César y Eva. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir y estrenar este maravilloso día con nosotras. Gracias a vosotras por llamarnos. Un placer. Vamos a empezar hablando del nombre, ¿no? Que ya desde ya está, ya hemos roto el hielo con eso, así que vamos a ello. Quercus, que no es Quercus. No es. Pero sin embargo has dicho que todo el mundo sabe latín, o sea, todo el mundo se llama Quercus. Sí, es extraño, ¿no? Porque la gente parece que no tiene conocimientos de latín hasta que de repente le da por leer en latín el nombre, ¿no? Porque sí que el latín clásico que yo recuerdo es la U sí que se pronuncia y pensamos que eso no iba a pasar jamás, ¿no? Recuerdas bien, además. Sí, sí, es algo... Sí, sorprende un poco porque... Pues, claro, estás acostumbrado a que cuando pronuncias un par de chorradas en latín te miran raro, ¿no? Y de pronto... Escribes Quercus, nosotros lo pronunciamos tal y como se pronunciaría si fuera una palabra de origen castellano. Y entonces lo mandas por email, tal, no sé qué, te llaman por teléfono. Hola, eras el contacto de Quercus, ¿no? Para tocar en nuestra sala. Pues vaya. Bueno. Y tú, bueno, depende. No, yo suelo decir, sí, Quercus, sí. Pues bueno, y ahora que hemos hablado de este problema con el nombre... ¿Qué os llevó a crearlo? ¿De dónde viene esta nomenclatura? Pues realmente fue un brainstorming de posibles nombres durante muchos días, muchas tardes. Meses, después de los ensayos. Y llega un punto que fue un tema de... O sea, nos lo pasábamos bien, era de coña. Y porque también nos empezábamos a imaginar grupos con los que tocaríamos o rimas que harían con el nombre, ¿no? Y eso como que ya iba eliminando posibilidades. Y por ejemplo, si era un nombre compuesto de no sé qué con no sé cuántos, pensábamos, pues mira, seguramente nos tocará ir de gira con La Oreja de Van Gogh y con La Sonrisa de Julia, ¿no? Porque es como el pack de... Y El Sueño de Morfeo. Y El Sueño de Morfeo, o sea, va a ser el de tour. Y con Quercus, en un momento dado dijimos, nada, bueno, sí, no, nadie va a leerlo mal. Y el primer concierto que dimos, estábamos ahí antes de empezar y llega un colega y dice, hombre, Quercus, y dijimos, le hemos cagado. Hemos cuagado. Me encanta porque... Tengo que decir que también hemos tocado con una banda llamada Sagittarius, que bueno. Sí, que hay gente que también que tiene... Sí. De todo hay. Sí, pero esa es más bien por el nombre del agujero central de la Vía Láctea. Sagittarius A plus o A estrella. Bueno, es que hay algunos nombres también muy rebuscados, ¿eh? Que lo entiendo porque yo entiendo que, claro, es tu nombre, ¿no? Quieres que signifique algo, quieres que te llame la atención, quieres que transmita cosas. Pero me encanta vuestra explicación porque al final es como cuando te paras a pensar, ¿no? Ay, si yo me caso con esta persona, ¿cuál es mi apellido? Entonces, ¿cómo quedo de bien con ellos, no? Bradgelina, está bien, es tener visión al fin y al cabo. Sí, o si te llamas, si te apellidas Nito del Bosque, no te llames Elena, ¿no? Porque... Exacto, está bien pensar en todo, sí, desde todos los ángulos. Esa es la clave, es la clave. Sí. Pues después de conocer un poquito sobre vuestro nombre, vamos a indagar en vuestra filosofía, que según vuestras propias palabras, es hacer una música que os llene artísticamente y os suponga un reto al tiempo que contribuís a fines sociales. ¿Cómo combináis este batiburrillo de cosas para sacar vuestro arte a la luz? Bueno, el proceso de trabajo más o menos viene a seguir algunas ideas que suelen venir por parte de Eva. Se trabajan en el local de ensayo y luego evidentemente la parte lírica, las letras, pues sí que procuramos que toquen un poco la actualidad desde un punto de vista pues denunciando abusos o hablando de cuestiones importantes, ¿no? Como es, por ejemplo, el maltrato animal, por poner un ejemplo. O, yo qué sé, otro ejemplo. Feminismo, por ejemplo. El LGTBIQ. Sí. Tenemos toda la agenda de la izquierda, en el fondo. No, yo creo que nos sale. O sea, no hay un acuerdo, o al empezar el grupo no hubo un acuerdo de vamos a ser un grupo con temática social. Creo que tiene que ver con nuestra afinidad personal, que somos sí. Gente pues con una visión crítica del mundo y al final a la hora de escribir pues se refleja, ¿no? La verdad es que no hacemos canciones de amor, ¿no? No hay ninguna. No, son todas al final o alguna más intimista que otra, pero siempre un poco desde el desencanto y la crítica y vamos, son canciones de buen rollo todas. Sí, con un toque reivindicativo en general. En este sentido, entonces, teniendo en cuenta que partís del mensaje a la hora de crear vuestra música, ¿suele llegar antes la letra que la música o suele ser al revés? ¿O cómo es el proceso de composición? Es al revés, o sea, suele partir de la guitarra, ya sea que tenga ideas en casa o que con César me enganche un ratito y empecemos allá a fluir y a sacar cosas. y sí que hay como una intención, o por mi parte, ¿no? Yo creo que cada uno lo afronta de alguna manera, pero tenemos como la intención como de no repetirnos, de buscar otras cosas, de hacerlo más complejo. Y a veces intercalamos, hacemos compases irregulares y cosillas que son a lo mejor más deudoras de géneros como el progresivo, incluso el jazz. Y eso es esa cosa, ¿no? De no repetirnos de esta estructura, vamos a cambiarla un poco. Y luego ya al final lo que se suele meter, y esto otro género lo trata muy diferente, pero en el rock, por ejemplo, mi experiencia es que al final siempre la voz se mete al final, primero la melodía, luego la letra, y suele pasar, que creo que en Kerkus lo cuidamos bastante, que muchos grupos la letra es como que va, no sé, a ver, esto rima, esto se puede meter y tal. Pero aquí la verdad es que muchas veces, hasta para una palabra, ¿no? Tenemos ahí de repente esto, porque quiero significar, pero es que está aquí, claro, porque el acento va a contra, no se puede meter así, ¿no? Y bueno, pues es nuestra forma de cuidar lo que hacemos. Que aunque vaya al final, sigue teniendo su relevancia y su trabajo, su cuidado, ¿no? Es muy relevante, sí. Claro. No podemos andar contando cosas en las que no creamos o en las que no pensemos. O no podemos contar cosas que no tengamos claro que se van a entender también. Y quizá mucho más con este enfoque que tenéis vosotros, ¿no? De este fin reivindicativo, ¿no? Uh-huh. Que al final es bastante importante que el mensaje llegue tal cual vosotros lo sentís o lo queréis transmitir. Exacto. Vaya a ser que alguien interprete lo contrario y paséis a ser la agenda de la derecha. Ya, pues, o sea, sí que en cierto modo viva los toros. O sea, somos un poco de usar la metáfora, ¿no? Porque tampoco pega, o sea, no nos gusta, o no nos pega, no nos sale el panfleto, digamos, ¿no? Los lemas, el decir, debes pensar esto o lo otro. No nos mires, únete. Claro, pero sí que al tiempo, con la música que hacemos, quedaría muy raro hacer un mensaje muy directo. Por ejemplo, a Escape le queda muy bien, a Boycott le queda muy bien, es un género muy, muy directo. Pero cuando estás haciendo compás en 6x8 con Cala Lidia y con no sé qué, pues de repente decir, ve a votar a la izquierda, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Sí, sí, o sea, si nos complicamos la vida con la música, las letras tienen que ser acordes. Mm. Qué esperanzador. Es curioso, porque esto no supone una dificultad extra para vosotros, el hecho de cuando ya tenéis toda la música montada, claro, tenéis todos los espacios donde queréis meter letra, ya pues puestos, ¿no? Entonces, a la hora de elegir palabras, de elegir rimas o de elegir cómo va, claro, no supone un esfuerzo como extra el decir, sí, ahora tenemos que acoplar esto, el mensaje que queremos que sea relevante y que también queremos que de alguna forma sea lo que más nos defina, algo que ya está montado. Es complejo, sí. Es complejo. Lo que pasa es que de momento se nos da bien. Aunque hay alguna canción que se pueda atascar unos meses más que otra o lo que sea, pero acaba encajando todo. Y más en castellano, porque, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, que hace unos meses hablabais, ¿no?, de los idiomas en la música, ¿no?, y se hablaba, claro, es que el inglés es mucho más fácil de meter, porque muchas palabras son todo monosílabos. Claro, monosílabos, con tres golpes de voz hecho sujeto predicado, incluso, vamos, frase compuesta. En castellano es como, quiero decir esto y no quiero usar esta frase tan simple, ¿no? Y el llegar, entonces a veces frustra, pero la verdad es que, o sea, también como dice César, pues a lo mejor tardas un poco más en hacer una letra porque te importa cómo, no solamente lo que dices, sino cómo lo dices. Y esto me lleva a pensar, vosotros cuando estáis en el local de ensayo, ¿no?, y estáis trabajando todas estas ideas, ¿qué pasa cuando hay un desacuerdo? ¿Cómo lo gestionáis? A hostias. Bueno, se suelen hablar las cosas hasta que al final alguno cede. Alguna cede. Mordiéndose el puño con rabia. me voy del grupo. ¿Cuánto de la no, tampoco suele, no suele haber conflictos por ideas. O sea, quiero decir, al final estamos todos aportando y eso pues se nota. Y todos valoramos la aportación de todos. Sí que puede haber desacuerdos, los hay. Y bueno, pues acaban resolviendo de una forma o de otra. Y nunca esa base de hostias. No, porque si no, yo te digo que no aguantaría media. Yo soy el batería, tengo baquetas, tengo platillos, o sea, tengo armas. Tienes los instrumentos. Podrías, pero no. Podría, pero no quiero. Sí, creo que tiene que ver también con la andanza, ¿no?, de una banda. O sea, Kerkus llevamos 10 años y tiene mucho que ver con el lo pienso mucho, ¿no? Porque hay bandas que duran tanto, otras que no. Y tiene mucho que ver con el tolerar al otro y con manejar la comunicación de una forma mucho más efectiva, en el sentido, ¿no?, de expresar lo que quieres expresar, pero siempre teniendo en cuenta que no sea de una forma categórica, tener en cuenta la idea del otro, el hacer entender al otro que le entiendes aunque no esté de acuerdo, uh-huh. y luego la parte empatía. De sí, también creo que hay que ser muy muy expresivo, ¿no? Y creo que esas cosas no hay que sobreentenderlas nunca, y es una uh-huh. parte de cómo negociar las ideas también. Teniendo en cuenta esta trayectoria, como hemos comentado, fue en 2012 cuando empezasteis, pero fue en 2018 cuando vio la luz vuestro primer álbum, Imperfecta Naturaleza. ¿Cómo fue todo el proceso de llegar a sacar todo esto a la luz, este trabajo? Pues fue un parto, pero nada que ver con 9 meses, o sea, eso fue bastante más largo. El disco, cuando ya teníamos un número de canciones que considerábamos que merecían juntarse en una misma obra, bueno, pues nos pusimos a plantearnos con cómo hacerlo. Tanto nuestro bajista Miguel como David, el cantante, habían ya trabajado con Miguel Lorenzo de Influx, entonces directamente se lo propusimos a él. Estuvimos hablándolo y tal, y llegó el momento de ir al estudio. El disco, a pesar de que saliese en 2018, se grabó 2 años antes. Se grabó 2 años y medio antes. Es verdad, Dios. Y bueno, pues se grabó, luego hubo un periodo en el que se pulieron algunas cosas. Yo, por ejemplo, recuerdo haber pulido yo mismo las baterías en mi casa. Y luego ya pues empezamos a hacer la mezcla. Y la mezcla fue un proceso bastante largo, pues por problemas de disponibilidad nuestros o de la persona que grababa, o sea, que mezclaba, perdón. Generalmente nuestros, porque además es que somos bastante bastante gregarios en ese aspecto y nos gusta estar en todas las fases. ¿Se está mezclando batería? Bueno, pues da igual, vienen el cantante, el bajista y la guitarrista. ¿Se está mezclando guitarra? Pues vamos todos los demás. Somos así también porque, bueno, al final en las sesiones de mezcla pues también había varios litros de cerveza y cosas así que hacían todo muy ameno. El resumen, ¿no? De todo esto resumido. Sí, sí. Lo hicimos, digamos que lo estiramos para poder beber más. Bueno, hemos estado, se disfrute. Sí, es lo importante, ¿no? Encontrar la motivación para todos encontrarse en ese lugar. Hemos hablado de vuestra música, pero seguramente la gente que nos esté escuchando se esté planteando cómo sonáis. Entonces, bueno, nos habéis pasado un par de temas vuestros. ¿Cuál queréis que sea vuestra carta de presentación? Pues, por ejemplo, Valsaria por antigüedad. Sí, además es la primera que grabamos en maqueta. Y bueno, pues es la que en su momento era la que más conocía la gente. Pues vamos a escucharlo. Condena lo no mirado, morir. Bueno, pues esto ha sido Valsaria, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Exacto. Bueno, pues como sois personas que nos habéis dejado claro que todo tiene un trasfondo, Valsaria. ¿Cuál es el trasfondo de Valsaria? Que hable Eva, que es la... Es una larga historia rocambolesca. Pues es una canción que compuse hace, no sé si 16 años o así, un poco más, en plan cantautora. Yo siempre digo cantautora premenstrual, como, a ver, como dentro de la broma de sentido de muy tristona, ¿no? Y que hablaba de una chica que se llamaba Sara, pues que estaba, pues bueno, pues que un rollo de mucho de melancolía y demás. Y años después quise montar el tema con una banda que ensayábamos en locales de ensayo en Torre Arias. Y la canción es un 6x8, que es, no es un 3x4, que eso es el vals, pero sí que es verdad que tiene ese carácter ternario. Entonces, vals, Sara, Torre Arias, junté todo y lo llamé Valsaria. ¡Ah, amiga! Y cuando el grupo se extinguió, empecé con Kerkus tiempo después y un poco chapurreando en el local el tema, pues César y Miguel le dieron como una velocidad un poquito mayor, mucho más, andaba mucho más el tema, y de repente la letra no se podía cantar porque era muy rápido y te ahogabas. Entonces tuve que cambiar la letra y pensé que Valsaria podía ser un personaje de una distopía. Entonces planteé un tema diferente, ¿no? Le convertí en un personaje a Valsaria. Es que suena muy nombre vikingo. Pues mira, no había pensado así, pero... Pues si te vas a Wikipedia, es un nombre micológico. Un tipo de... Un tipo de hongo. Pues sí, es que suena a nombre de algo. Suena a nombre. A nombre, sí. Total. Pero qué curioso, porque al final es eso, vas cogiendo palabras que claramente empiezan en un sitio contigo, pero empiezan en otro completamente distinto conmigo, hasta que tú me aportas el contexto. O sea que... Y tiene añitos ya la canción. Sí, tiene eso. No recuerdo muy bien, pero yo creo que unos... Tendría yo 20 años y tengo ya algunos. Pero vamos, puede tener 16 años o por ahí. Para que ha cambiado mucho. Ya te digo que luego los arreglos de Kerkus hicieron de una canción con potencial a un tema que para mí es mucho más rico y mucho más potente. Y es una canción que ha crecido, ¿no? Podemos decir. Y con respecto a esto, que sí que es algo que a lo mejor hemos tocado en alguna ocasión, creo que con Bao, con el tema de cuando tú escribes algo, y claro, eso en el momento en el que tú lo escribes, pues tiene cierta proximidad, digamos, ¿no? Y cómo va envejeciendo. En este caso, por ejemplo, este tema, que tiene bastantes años, ¿es algo que ha envejecido contigo o es una cosa con la que hasta qué punto se conecta tanto con el tema? Pues es un tema como... que hace un poco crónica social, ¿no? De la sociedad en la cual los medios de comunicación gustan mucho, ¿no? De manejar el dramatismo para vender. O sea, es algo que no ha envejecido y que creo que incluso se ha potenciado. Sí que a lo mejor te podría decir otra canción diferente del disco, que se llama Remora, que es una letra más intimista y me gusta la letra, pero sí que ya soy de una persona de hace años. O sea, ya no soy yo. Por suerte ya esa... como esa fase mía, como creo que la he abandonado, ¿no? Entonces, creo que cuanto más intimista, hay mayor distancia con la canción, y si son temas más neutros o más de fuera, pues igual incluso ganan vigencia, ¿no? Como en el tema de Valsaria. ¿Se han quedado algunos detrás justo por esto que dices? Bueno, hay temas que se han quedado atrás, pero no creo que sea por la temática, sino pues yo qué sé, porque a lo mejor no hemos encontrado el arreglo adecuado para que esa canción funcione en su totalidad. Y bueno, y algunas también pues envejecieron porque eran de la primera fase de Kerkus, cuando Eva todavía no estaba en el grupo, y había un tema de 8 minutos y medio incluso, que dijimos esto agobia y vamos a cortarlo y tal, y al final lo cortamos tanto que se fue. Lo cortasteis a cero, ¿no? La pandemia también ha alterado un poco estos proyectos, planes que teníais en mente. ¿Cómo lo habéis gestionado, el pre-pandemia, el post-pandemia? ¿Cómo habéis enfocado y vivido todo esto? Bueno, a nosotros nos ha afectado, no nos ha afectado de forma de una forma muy, muy, muy, muy... O sea, no nos ha impactado demasiado. Quiero decir, cuando no podíamos ensayar, no ensayábamos. Pero incluso en ese momento, Eva nos enviaba sus ideas desde casa, nos las pasaba por WhatsApp. Yo me acuerdo que algunas de las canciones que estamos ahora terminando de arreglar parten de ideas que tuvo Eva en esos momentos, las enviaba. Yo tenía por ahí un programa de edición de batería, pues en lugar de tocar la batería, o incluso con una batería que me monté en casa pequeña, grababa un par de cosas o las programaba y se lo enviaba al resto. O sea, seguimos funcionando en la medida de lo posible. Sí que, por un lado, por ejemplo, teníamos una fecha de un concierto muy chula que se canceló. Sí, es verdad. Y eso nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? Y además no es nada dramático. Y al final nos ha impulsado mucho a componer, muchísimo. Tenemos ya el segundo disco para grabar el año que viene y ideas ya como para el tercero. Sí. O sea, que no sea, ha sido como un impasse que hemos aprovechado para componer muchísimo, porque muchas veces lo que ocurre a las bandas, o por lo menos a nosotros, es que el calendario de conciertos te obliga mucho a tener muy preparado el directo, y esto es tocar y retocar, ¿no?, los temas para tenerlos bien y que el tiempo para componer sea corte. Es una cuestión de prioridades. Bueno, lo que se os ha quitado por un lado lo habéis ganado por otro, ¿no? Al final ese equilibrio habéis podido encontrar. Eso. Al final es la adaptación. Sí, sí, es que es eso. Y yo quería preguntaros por vuestro estilo, porque es más tirando a rock, es un estilo de música que tienes como de volumen alto. ¿Qué acogida tenéis? ¿Cómo es, pues eso, España como público en este aspecto de este estilo? Bueno, la verdad es que vayas por donde vayas, siempre hay bandas que hagan rock alternativo, metal alternativo o cualquier tipo de rock asociado un poco a lo progresivo, suelen tener bastante, bastante público. Yo creo que nosotros tenemos un problema de promoción. Un problema de dinero. También. Podéis acudir a nuestras redes sociales a hacer, sí, a hacer un crowdfunding un día. Creo que hay una cosa que en general afecta a la música en directo, que es la falta de asistencia, ya, si no es una banda que conoces o, vamos, los grandes eventos. Creo que no hay cultura de ir a ver música en directo, ¿no? O un circuito, ¿no? Quitando a lo mejor cosas como flamenco o cosas como el jazz, que tienen pues público que va siempre, ¿no?, a ver jams, este quien esté. El rock y otros géneros no lo tiene. Entonces, por mucho que nos queramos mover, por mucho que esté la facilidad de todas las plataformas gratuitas que hay hoy en día para difundir, está la forma de consumir cultura en España y música en especial. Y aparte que es un género, el rock, que en su momento en los 90 estaba mucho más en auge. Incluso los más media sacaban el grunge, ¿no? Ahora el rock no está de moda. Sabemos que son otros géneros. Entonces ya incluso más, ¿no? Todo el mundo, todo el tiempo, todas las canciones. ¿Cómo puedes tener el mismo groove en todas las canciones? ¿No? ¿No hay un momento en el que uno dice, no puedo más? Lo que no entiendo, el que compuso ese ritmo tiene que estar forrándose. Yo creo que en Carmina Burana de Bizet ya está esa figura rítmica como vehicular en todo el tema. Puede ser, sí. Tengo que escucharlo otra vez. No sé si debe estar un poco frío, ¿no? Ahora Bizet. ¿Y creéis que hay alguna manera de un poco de algo que se pudiera hacer para fomentar eso, que la gente vaya más o cambiar esta cultura que tenemos, ¿no?, de no ir a ver a gente que no escuchamos, salvo en estos géneros que se ha comentado? ¿Creéis que hay algo que se pueda hacer? Pues por un lado, el educación musical en los centros educativos, colegios, institutos, y la pedagogía en cuanto a la misma. No sé, yo recuerdo experiencias dispares con profesores, profesoras de música, de quién te conseguía enganchar a la música y quién no. Yo creo que la teoría es muy importante. Yo he estudiado guitarra, he estudiado música y tal, y creo que es muy importante el enganchar a la gente en cuanto a saber escuchar, no solamente oír música, ¿no?, para poder entender. Es igual que la poesía. Si no tienes un cierto manejo de conceptos o no entiendes las palabras, no te va a emocionar. Entonces creo que hay que enseñar la música desde el poder distinguirla, los elementos básicos, poder apreciarla, escucharla y poder también implicarte un poco en ella, ¿no?, conseguir tocar un poco, ¿no?, estar un poco también dentro. Y creo que eso, la pedagogía podría ser una manera. También son cosas que a lo mejor se dan un poco de manera innata, ¿no? Porque vosotros también tenéis un lenguaje muy técnico, de un 6x8, un 3x4, que son cosas que realmente la mayoría de nosotros no sabemos, pero que sí estamos muy acostumbrados a escucharlo, ¿no? Entonces, de repente, si escuchamos un ritmo medianamente distinto, que esto alguna vez lo hablamos, ¿no?, de canciones que suenan mal, pero que suenan mal aposta, ¿no? Que las escuchas, la playlist. Claro, que las escuchas y dices, uy, este ruido metálico aquí, dices, es ruido, y como que te saca un poco y no sabes por qué es, pero es por eso, ¿no? Porque estamos acostumbrados todo el rato a escuchar más o menos lo mismo. Uh-huh. ¿Creéis que eso es un efecto que vuestra música tiene en la gente que os escucha por primera vez, que hay un poco de, uy, esto por dónde lo cojo? Lo que has mencionado antes, por ejemplo, de que Valsaria empezaba como más dulce y luego acababa como dándote bien. No, el caso es que luego la gente que nos escucha sí suele decir, ah, pues oye, esto me ha gustado, me ha sorprendido, me ha impactado, me ha llamado la atención. Recuerdo un concierto en el que se me acercó un amigo de un amigo y me decía, bueno, pues también me hablaba de tecnicismos, ¿no? Este hombre, por lo visto, estaba puesto en la cuestión. Ah, joder, habéis hecho un 5x8 en esta parte, luego habéis pasado un 6x8, joder, qué interesante, qué bien, no recuerdo qué canción era. Y bueno, ves que sí que hay gente que, tanto gente que sabe este tipo de que conoce este tipo de cuestiones rítmicas, como gente que no, que a lo mejor les ha llamado la atención alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un contraste dinámico entre una parte que va muy suave y otra que de pronto es una explosión de sonido, ¿no? O las letras, o... Igual con esto me voy un poco por las ramas, pero me está recordando mucho a una entrevista que le hicieron a Rosalía sobre cómo ha montado su último disco, ¿no? Y cómo diseccionándolo por partes de este ritmo está aquí, este ritmo lo he cogido de allí, este ritmo tal, que es un poco parecido, el último disco de Beyoncé, a lo mejor las bases que tiene, que las ha cogido de otros temas que ya pues existen, otros ritmos que ya existen y demás. Entonces, algo que es a mi parecer que es tan lejano a vosotros como comparados con Rosalía, ¿qué opináis de este tipo de trabajos? Confieso mi total ignorancia. ¿Pero cómo hace? ¿Se coge bases antiguas de otros temas y lo remezcla? O sea, no... Es que esto es nivel Super Saiyan de música en el cual no estoy. Pero sí. O sea, por ejemplo, la letra es algo que sí que en algún momento ha dicho que a lo mejor pues no es lo primordial. Pero sí, los ritmos que tiene, cómo cambia de repente del ritmo de una canción, de repente le hace ahí como una mezcla... Y es parece otra que han copiado y pegado dos canciones completamente distintas y están forman parte del mismo tema, que también tiene un, pero claro, es un estilo completamente diferente al vuestro. Pero a lo mejor sí que veo desde mi completa ignorancia como de dónde de lo que estáis diciendo vosotros ahora mismo de esas cuestiones un poco rompedoras, ¿no? A la hora de escucharlo, que a lo mejor no entiendes mucho de música, pero sí que lo sabes ubicar de forma innata. Pues sí que, por ejemplo, del mal querer, que hay por ahí vídeos, ¿no? Y material divulgativo de cómo se compuso, ahí, por ejemplo, sí que he visto algo, ¿no? Y puedes apreciar un poco más, ¿no? La producción intencionada en un tema, de una manera u otra, el enfoque en cuanto a eso, en cuanto a acabado, o el alterar un ritmo, ¿no? El quitarle un golpe a un ritmo regular para que sea irregular, y que justamente es lo que te llama la atención, ¿no? El hecho de tu cerebro pide regularidad y cuando no la encuentra, le llama la atención, ¿no? Y es una jugada que puede ser, yo creo, es un salto al vacío, ¿no? Cuando haces algo así, que por un lado es llamar la atención, pero luego por otro lado hay gente que cuando se siente incómoda, cuando algo le rasca un poco la sesera, ¿no? Se siente incómoda y a lo mejor esa reacción no le llama, le crea disconfort y esa música la aparta, ¿no? Pero no sé, creo que tal vez es otra forma de componer, ¿no? Más, mucho menos orgánica o analógica, sino más desde la tecnología, que puede partir de ese voy a tengo todos estos recursos y puedo empezar a jugar con ellos, ¿no? Con un criterio, pero es jugar con ideas, juntar ideas que a lo mejor ya tienes, como si fuera un banco, ¿no? De ideas, y es una cosa muy muy diferente, puede ser muy interesante, pero sí, es otra forma muy diferente de... Nosotros tenemos muchas veces el banco de ideas ahí en la cabeza, ¿no? De, pues ahora vamos a hacer este cambio, o ahora no sé, un poco... ¿Cuáles son vuestras influencias? Bueno, teniendo en cuenta que somos cuatro miembros de la banda, que podríamos decir que tenemos influencias bastante dispares, sí es verdad que hay algunas en las que más o menos coincidimos. Ya antes he mencionado a The Cure como una de ellas, que para mí ha sido prácticamente toda la vida. Y no sé, citaría también a Perfect Circle. Perfect Circle, Tool. Uh-huh. Sí, cada uno es un instrumento, pues... El grunge. Sí, parte del grunge así más oscuro, tipo Alice in Chains. Sí. A mí lo que me influye a la hora de tocar, pienso, ¿no? O sea, grupos, tal, si no los escuchas no te dice nada. Pero sí que a mí como guitarrista, como que pienso en los pianos. Porque un piano te hace con una mano la armonía y con la otra te hace la melodía. En Kerkus soy la única guitarrista, ¿no? El único instrumento en teoría armónico que puede hacer armonía. Entonces intento hacer ambas cosas a la vez. Y es una forma de tocar un poco particular, ¿no? Y más o menos... tengo un estilo mejor o peor, pero sí que podría ser una influencia, ¿no? Mejor, decían, mejor. Los fans han venido, no es César. Pero yo qué sé, se me pueden ocurrir algunas canciones de Tori Amos o de Fiona Apple, esas sonoridades, ¿no? Que sé, como a veces un poco oscuras o jazz o... Curioso. Y ahora con la vuelta a la normalidad, que habéis vuelto a tocar en directo, ¿no? Habéis tocado en la Sala al Barco, en el Festival Getafest, y se vienen también en este mes próximos conciertos, ¿no? Y si nos queréis hacer un poco aquí momento publi para la gente que se anime a apoyar la música en directo y para ir a veros. Pues no se lo pierdan. Tenemos un primer concierto el próximo 17, el sábado 17 de septiembre, en la Sala Trashcan. Tocamos con Santa Planta, que es una banda de doom stoner, psicodélico, bueno, más o menos así es como se definen ellos, y la verdad es que les escuchas y la definición es bastante buena. Y nos han gustado mucho, además, bueno, está habiendo una muy buena comunicación con ellos, así que bueno, esperamos que todo esto se refleje el día 17. ¿Y alguna cosa más que anunciar, tema de nueva música que vayáis a sacar, o de momento esta es la única fecha así más cerrada que tenéis? Bueno, tenemos más conciertos antes de que termine el año. Tenemos en noviembre y en diciembre. En noviembre tocaremos también en Madrid, en diciembre igualmente. Y estamos ya como fijando fecha, mes, para entrar a grabar el segundo disco, por primavera o incluso puede que antes. Uh-huh. ¿Dónde os podemos seguir si queremos quedarnos con toda esta información y estar un poco más al día? Pues en cualquiera de las tres redes sociales más importantes, poniendo Kerkus Rock, separado con un espacio, en Google, pues lo vais a encontrar. En algunos casos está separado por un punto, en otros por un guión. Sí, bueno, poner arroba Kerkus Rock y tenemos perfiles en las principales plataformas de manipulación. Pues por si la gente aún tiene dudas de si ir a veros a los conciertos, vamos a dejar con otro tema, que es La Princesa Prometida, para que se terminen de animar si aún había dudas. Sometida. Uy, La Princesa Sometida. Es que la... Es que la película hace mucho. Es un peliculón. Ya me estaba a mí extrañando, digo, muy metafórico es este título, ¿no? Pues allí que vamos. Bueno, pues esto ha sido La princesa sometida, ¿verdad? Sí. Exacto. Correcto. Pues yo creo que claramente hay que ir a veros el próximo 17 de septiembre en la sala Trascan. No sé, lo creemos, supongo que estáis de acuerdo, ¿no? Yo casi, casi, ¿eh? Yo estoy por ir. Sí, ¿verdad? A ver si puedo mover cosillas. ¿Cómo lo ves, Esther? Yo sí que estoy convencida también. A ver si ellos dos se terminan de convencer, si que les veo inseguro. Sí, pero sí, yo, vamos, encantadísimo. A mí lo que me fastidia es que no lo voy a poder ver. Ya, no se puede tener todo. Al fondo. Hay que escoger. Sí, sí. Bueno, la única forma de ver a tu propio grupo es dejándolo, y eso no... De momento no lo plantea. Qué duro es eso, ¿no? Qué no profundo. No te dejamos. Bueno, pues lo vamos a dejar todo enlazado de todas maneras en el blog cuando subamos el programa, y claramente lo podemos decir también por ahí, por redes, ¿no? Efectivamente, cuando se acerque también la fecha compartimos, y que la gente no se le olvide, que si no vaya no sea por falta de información. Claro. Genial. Pues muchísimas gracias por haber venido hoy con nosotros. Pues un placer. Y bueno, tenemos ahora una sección que hacía mucho tiempo que no traíamos y que la hemos retomado, la del Womenet. Así que está con nosotras Irene para contarnos. Para hablarnos sobre libros escritos por mujeres. Y nada, que la disfrutéis. Buenas tardes, Irene, gracias por estar aquí una tarde más con nosotras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotras por invitarme, y nada, hoy voy a hablar de cómics escritos por mujeres, porque llevo una racha bastante gorda de solo leer cómics, y todos son escritos por mujeres, porque, bueno, por qué variar, que son maravillosos y maravillosas todas. Y nada, yo la verdad es que al principio sí que se considera un poco el mundo del cómic como algo que no es lectura, ¿no? Como tiene dibujo. Siempre se dice, sí, bueno, pero es un cómic. Pero yo creo que el hecho de que sea también algo visual, cuando una está cansada o tiene muchísimo que hacer, que el capitalismo muchas veces nos hace pasar por esas cosas, pues una puede decir, venga, pues voy a desconectar un poco, y además no fijar tantísimo la vista, por ejemplo. Y yo creo que eso, el mundo cómic es súper guay y súper súper valioso, pero claro, es lo de siempre, ¿eh? Yo los cómics que había leído eran escritos por hombres, y los típicos de superhéroes donde ellas en realidad son rescatadas o no pintan absolutamente nada. Y ya cuando dije, oh, bueno, pues igual no solo son escritores, empecé ya a mirar más, a leer más, y este verano he estado, vamos, leyendo muchísimos, muchísimos cómics. Me los sacaba como de 4 o de 5 en 5 de la biblioteca. Así que se traigo unos cuantos para hablar. Voy a hablar del cómic de La Casa de la Playa, de Severin Vidal, el de Jazz Friends, de Ana Oncina. Y voy a hablar de un pequeñito fanzine de Ana Fernández, Las cosas de antes, y otro cómic que se llama Cosas nuestras, de Ilu Ross. Y bueno, a ver, primero el de La Casa de la Playa, de Severin Vidal. A mí me gustó muchísimo porque me evoca mucho a La Casa del Pueblo, que aunque el mío no tenga playa, sí que habla mucho de la familia que se reúne en el pueblo, pasa algo con uno de ellos, igual se vende la casa, igual no. Entonces, no sé, es el hecho de llegar a un sitio así. A mí me gusta mucho porque las dos primeras páginas, o las cuatro primeras páginas, yo creo que son, no, o sea, no hay diálogo ni nada, son simplemente dibujos de tú llegando a ese sitio después de tanto tiempo y que esté como a oscuras, ¿no? Y tener que ir dando las luces, ir subiendo las persianas, ir corriendo las cortinas. Entonces es un poco ese volver al sitio al que siempre quieres volver para relajarte y huir de todo. Y me gustó muchísimo por eso. Encima, pues bueno, a mí el tema familiar siempre me ha tocado muy de lleno, y el hecho de que esté también relacionado pues con las personas mayores, con las abuelas, con toda la familia que se reúne, creo que es algo muy bonito y muy importante, y me parece que este cómic lo representa muy muy bien. Encima el dibujo es súper bonito, así que os lo recomiendo un montón. Y la editorial es Nuevo 9, que de hecho es una de las editoriales boom que ha sacado ahora últimamente un montón de... Bueno, ahora no, creo que llevan 2 años o así. Y bueno, tienen cómics súper chulos que os recomiendo muchísimo, porque cada vez que sacan una novedad, o sea, yo, mi cartera tiembla. Entonces os lo recomiendo muchísimo, porque es una editorial independiente que hace cómics súper chulos. El otro cómic que traigo es el de Jazz Friends, de Ana Oncina. que ese me lo leí por casualidad, estaba cogiendo libros de la biblioteca y mola mucho porque la biblioteca de Vallecas, la de Miguel Hernández, tiene una sección que es del colectivo LGTB y en el lomo viene la banderita LGTB. Entonces, claro, yo fui corriendo a ver esa bandera en plan, ¿qué hay detrás de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y lo cogí y dije, ¡ay, qué finito! Y yo a Ana Oncina ya la conocía porque tiene cómics que se llama Croquetas y Empanadillas o algo así. Sí, creo que me ha encantado, quiero leerme eso. Sí, además creo que tiene varios volúmenes, creo que tiene 3 o 4. Y es una chica súper guay, súper divertida. Entonces dije, venga, me lo voy a coger. Y es tan bonito porque, a ver, yo creo que los cómics que he traído son un poco de nostálgica perdida, pero bueno, no pasa nada. Va de dos chicas que se conocen en un campamento y, bueno, pasan cosas. Y hacen flashback con el pasado y el presente que están viviendo ellas. Y a mí me gusta mucho porque yo sí que he sido chica a campamento. Me he ido con mi hermana, pues, igual durante 7 años, 8 años, al mismo campamento todos los veranos. Y es ese volver a ver a los amigos del campamento, que haya personas que ya lleven en ese campamento tiempo, que estés tú sola a conocer a gente nueva, las noches, los días, todo eso. Entonces es un poco volver al momento de ser adolescente en el que estás aprendiendo, en el que estás conociéndote. Entonces me gusta muchísimo este cómic por eso, porque encima son las dos mujeres son protagonistas, se ve un poco cómo van evolucionando, cómo son en ese momento y cómo eran antes. Entonces me gusta muchísimo porque encima el dibujo de Ana Oncina es súper bonito y me parece una historia maravillosa. O sea, la tenéis que leer, es súper chuli y está en bibliotecas, que es muy importante. No hay excusa. Y luego los dos últimos cómics de los que iba a hablar son el de Las cosas de antes y Cosas nuestras, que me ha parecido muy curioso, ha sido sin querer, pero los dos llevan la palabra cosas en el título y los dos van de abuelas. Y yo soy muy fan de las abuelas, pero en plan demasiado fan de todo el tema abuelas, de todo el tema rural, que yo creo que ya alguna vez lo he hablado aquí, que he hablado de María Sánchez, de Tierra de Mujeres, de todo ese tema de la España mal llamada vacía. Y bueno, el de Cosas de antes y desde Ana Fernández y Cosas nuestras de Ilu Ross, y las dos hablan básicamente de la abuela de la que lo está escribiendo, de Ana y de Ilu. Entonces la de Ilu, mientras está cocinando, le va contando un poco cosas que pasaban antes, y la de Ana, pues más de lo mismo, cuando está, además las dos tienen unos dibujos súper bonitos. El de Ana Fernández, encima yo la conocí en persona porque estaba en una, como en una feria de fanzines o algo así, y yo no la conocía, la descubrí ahí y fue como, joder, qué bonito. Y nada, es súper baratito y también es maravilloso, así que yo os las recomiendo por eso, porque habla mucho de, me da mucha rabia además que todas las historias de nuestras abuelas, ellas ni siquiera se crean que pueden ser historias que puedan ser contadas y que puedan interesar, de, ay, hija, pero qué te voy a contar yo, ¿sabes? Cuando dicen, venga, cuéntame esto, hija, pero qué te voy a contar yo si no tengo nada que contarte, y es como que no tienes nada que contarme, si es que prácticamente has, o sea, has estado en la transición, has estado, actualmente también sigues viviendo, o las que no viven ahora te podrían haber contado un montón de cosas y tienen un montón de historias sobre los hombros que a nadie parece importarle. Entonces me parece muy importante que siga habiendo literatura que rescate su historia, porque claro, si no somos nosotras sus nietas quien los rescata, los libros de historia parecen no importarlas a nadie. Entonces eso me da muchísima pena y este tipo de libros me dejan el corazón calentito por eso, porque es como, joder, menos mal que, a ver, las abuelas de Ana y de Ilu no son mis abuelas, pero tienen ese algo en común de, venga, pues vamos a la cocina, que es el sitio donde me han enseñado a estar para poder hablarte de mis cosas, o venga, vamos a bajar al patio con las vecinas a contarme mis chorradillas con ella, que en realidad no son chorradas, es tu día a día y de lo que te dejan hablar. Entonces, no sé, yo creo que todas nos podemos sentir reflejadas en cómo son nuestras abuelas en estos libros y en toda la historia, que estaría genial que se sacara a la luz en forma de mil y mil y mil libros de bibliografía, o que, yo que sé, estén en los libros de historia, ¿no? O sea, si, yo que sé, estudiamos a según qué gente, pues ¿por qué no estudiar a las abuelas que viven ahora o que han vivido y han cambiado tantas cosas, ¿no? Y al final, aunque no sean nuestras abuelas, ¿no? Cada historia que se rescata es una historia que se salva, ¿no? Y es también reivindicar el a lo mejor yo no he podido rescatar la historia de mi abuela porque no he sido consciente cuando aún vivía de todo eso que me podía compartir, y es una manera también de conectar, bueno, pero aquí sí, ¿no? Y que al final cada persona es una persona individual, entonces cada historia realmente tiene personas detrás y ya es un paso, y leerlas es reivindicar que eso se sigue haciendo, ¿no? Claro, o sea, al final yo creo que puedan contar su historia y leerlas es reivindicar que existieron, y que al final muchas de ellas es que son historia. O sea, yo si hablo con cualquier abuela de mi pueblo, esa persona es un libro de historia andante, y es algo que creo que se tiene que conservar. Y como son mujeres y como las consideramos que han estado en casa sin hacer nada, bueno, en casa sin hacer nada me gustaría ver, ¿sabes? El hacer nada. Entonces yo creo que sí, que estas historias tienen que salir a la luz, y que los sitios rurales en los que están tienen que empezar a revivir, porque, o sea, si perdemos a las abuelas perdemos la historia, y si perdemos los sitios rurales perdemos la historia, y un país sin historia pues no va a ningún lado, la verdad. Pues nos quedamos sin... Que no me abro el micro. Nos quedamos entonces con estas recomendaciones que haces. Al final, hoy hablo en nombre de Ana también. Yo creo que siempre que venís y nos recomendáis cosas, hay veces que a lo mejor no son tanto lo que nosotras a lo mejor solemos leer ya a nivel personal, ¿no? Imagino que a gente que nos esté escuchando le pasará lo mismo, pero bueno, al final, cuando venís y nos transmitís este entusiasmo, ¿no? Y también el que os mueve detrás, o el que os ha despertado cierto tipo de lecturas o lo que os inquieta, no sé, al final yo creo que es una manera muy bonita de conectar, igual que cuando viene gente a compartir su música, al final la comparte desde el corazón, ¿no? Y llega más, pues yo creo que con las lecturas también. Así que animo a todos los oyentes a hacer caso de todas estas recomendaciones, a ir a las bibliotecas, que no sí. se dice lo suficiente, y a leer mucho, mucho, que al final hay muchos géneros, y siempre estoy segura de que todo el mundo puede encontrar algo que leer. Pues sí, de hecho las bibliotecas es el mejor sitio, porque en verano están fresquitas y en invierno están calentitas, así que... Igual y te calientan el corazón. Exacto. Pues nos quedamos con eso y bueno, reivindicando una vez más la labor de las bibliotecas y de la literatura. Pues se va acercando el fin de este programa, pero Ana, hemos prometido una cosa que todavía no hemos cumplido. Cierto, pero la vamos a cumplir, porque al final somos mujeres de palabra. Pues aparte de esa playlist que hemos creado, donde, por cierto, acabamos de averiguar que los chicos de Kerkus tienen un tema que se llama La Corriente. O sea, nos han hecho... O sea, es la canción cabecera claro. de La Corriente playlist. Sí, sí. O sea, que si que esto ahí fuese directo. Una sitcom de los 70, esa sería nuestra cabecera, está claro. Así que va de cabeza. Deberíamos tener efectos de sonidos de estos cuando hago chistes malísimos. Algún día los para evitar el silencio incómodo que viene después, ¿sabes? Lo prepararé y cuando menos te lo esperes los pincho, Ana. Me parece estupendo, gracias. Pero aparte queremos crear otra playlist con recomendaciones que nos hagan los grupos que vienen aquí, y de vez en cuando, a lo mejor una vez al mes o así, también lo abriremos a todos vosotros, que nos queráis decir, ah, pues mira, yo llevo escuchando en bucle esta canción durante las últimas 3 semanas. Nos las pasáis y las metemos, y cada temporada renovamos playlist. Así que para enteraros de esta playlist, escucharla o poder participar, pues ya sabéis, seguidnos en redes, escribidnos al mail. De vez en cuando seguramente publicaremos alguna historia con el sticker este de sugerencias de canciones para que las compartáis. Tenéis mil formas de llegar a nosotras y estaremos encantadísimas de escuchar vuestras propuestas. Y nos despedimos, como lo solemos hacer cada programa, con un extracto de El libro de todos los amores, de Agustín Fernández Mayo. Si me abro el micro mejor. Os recordamos también que en esta sección estamos también completamente abiertas a que nos mandéis vuestros propios textos, sugerencias, fragmentos de novelas que os han gustado, poemas, cualquier cosa, y los compartiremos al final del programa. Lo habitual es que cuando dos personas, y cada una en su asiento, se acomodan y se ajustan el cinturón de seguridad y arrancan el coche para emprender juntas un largo viaje, nunca se digan buen viaje. Lo mismo ocurre con dos personas que emprenden juntas un trayecto en avión. Sin embargo, la gente, cuando se va a la cama, antes de apagar la luz, acostumbra a decirse buenas noches, y pareciera entonces que el dormido fuese a un lugar separado completamente del mundo. Dormir es el viaje a un territorio sin posibilidad de ser pisado por nadie más que el que sueña. El deseo de buen viaje cobra así en él pleno sentido. De ahí que en la vigilia los amantes se toquen, se besen y se penetren. Vano intento de extraer, experimentar y comprender todo lo que en la noche, en silencio y con los ojos cerrados, el uno construyó en un lugar para siempre inaccesible al otro.